Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Villa Allende se encuentra en el camino de crear una dirección de reserva para proteger los montes nativos en Sierras Chicas. Ante el avance de obras provinciales y desarrollos inmobiliarios que ponen en riesgo las reservas naturales, el Consejo Deliberante Municipal aprobó una ordenanza que busca la protección de la reserva hídrica y recreativa natural de nuestra ciudad. La normativa municipal le da 180 días al Ejecutivo para establecer la reglamentación administrativa. Una vez reglamentada, el gobierno local deberá establecer un presupuesto a partir del próximo año. Esta ordenanza fue fruto de la enorme participación ciudadana en la redacción del plan de manejo. Alberto Sánchez, integrante del Consejo Municipal de Ambiente, destacó. Eso es lo importante, que se generan los organismos oficiales, institucionales, con participación ciudadana, para ver si se puede redactar una reglamentación, un plan de manejo para proteger los recursos hídricos que en ese sector se generan para, no solamente para Villa Allende. Ahora es el turno del Ejecutivo de comprometerse políticamente con la protección de la Reserva Natural del Gran Córdoba. Sería un costo político muy importante, donde todos los vecinos podríamos sospechar que siendo un espacio tan importante y necesario y que la ley lo exige, se lo vete. Podríamos pensar el resto de los vecinos de que entonces hay intereses económicos sobre ese sector. Son necesarias políticas claras y presupuestos destinados a la protección de nuestro monte nativo y en lo particular en Villa Allende de nuestra reserva hídrica y recreativa natural. Transmitió para el informativo de Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, corazón de las Sierras Chicas cordobesas.